It's going down, and you're invited for what they selling. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying. It's going down, and you're invited for what they selling. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying. Hola, bienvenidos a todas y todos. Estamos aquí hoy con Union Torres, una comunera del municipio autónomo de Charán, Michoacán, una comunidad purépecha. Y hoy vamos a hablar sobre muchos temas como el levantamiento de la comunidad, la formación de su gobierno comunal, los éxitos, los retos, cómo se está enfrentando el coronavirus y las lecciones que la lucha de Charán puede ofrecer a otras luchas y movimientos que están buscando autonomía, libertad, democracia directa y esas cosas. Y para empezar, Union, ¿te gustaría presentarte a nosotros? Claro, hola a todos, soy Union Torres Asencio. Una comunera del barrio Segundo de Charán, Michoacán, y pues estamos acá colaborando con ustedes. Y muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Vale la pena mencionar que tuve la oportunidad de conocer a Union durante el proceso de escribir un ensayo sobre Charán por una antología que fue publicado en abril de este año por AK Press, una editorial anarquista norteamericana que se llama Decidiendo para Nosotros Mismos, la promesa de la democracia directa. Y habla de varias luchas y movimientos y lugares que están practicando, experimentando con procesos de autonomía, de gobiernos comunales, democracia directa, desde Siria, Grecia, Dinamarca, Brasil, México, territorio indígena en el mal llamado Canadá y otros lugares. Y solo está disponible en inglés en este momento, pero Union me ayudó muchísimo en el proceso y estoy muy agradecido por toda tu ayuda y muchísimas gracias, y estoy muy emocionado que puedes estar aquí con nosotros hoy. Y para empezar, ¿nos puedes decir qué pasó el 15 de abril de 2011 y qué motivó la rebelión? Sí, claro que sí. Bueno, pues Charán, Michoacán es un pueblo de más de 20.000 habitantes que se ubica en el corazón de la meseta purépecha, en la región purépecha. Y al paso de los días de 2008 aproximadamente, se comienza a notar en la comunidad pues temas que nosotros tal vez escuchábamos en las noticias o en otros medios, pero que no eran cercanos a la comunidad, es decir, que no nos sentíamos que eso pasara en nuestros contextos. Igual que en todo México, pues comienza como una ola de violencia, y para nosotros como comunidad indígena comienzan a aparecer conceptos como secuestro, extorsiones, cobros de piso, pues agresión, digamos, a hombres y mujeres de la comunidad por parte de los talamontes. Es decir, empieza a haber una deforestación de nuestros bosques de manera irracional y por gente que no era de nuestra comunidad, pero que, las autoridades en ese tiempo permitían su acceso, de tal manera que había un despojo del territorio, de nuestros árboles, nuestros recursos, de una manera desmedida. Eso empezó a ser muy visible para nosotros y ya era un tema que preocupaba demasiado, ¿no? Pero nos tardó, en en estallar a su punto máximo varios años, de tal manera que un grupo de mujeres, una madrugada del 15 de abril de 2011, un viernes por la mañana de madrugada, un grupo de mujeres decide hacerle frente a una primer camioneta de Talamontes, donde llevaban pues ya madera, ¿no? Entonces lo deciden ponérseles enfrente, ellas no estaban armadas, tenían mucho coraje y tomaron lo poco que pudieron de las calles como piedras y palos. Ante esta acción, pues hubo movimiento en la comunidad y empezó a esparcirse la voz al resto de los barrios de Cherán. Cherán se conforma por 4 barrios y donde ocurre esto es en el barrio Tercero. Entonces, al paso de las horas, pues comienza a compartirse la información al resto de la comunidad y es donde se empieza a actuar para pues detener la situación que ya estaba atravesándonos. Cambia la vida en ese momento para Cherán, de tal manera que hubo una unidad de toda la comunidad para pues detener a los Talamontes, que desde entonces sabemos pues era no otra cosa más que el crimen organizado. Entonces fue enfrentarse a una de las expresiones del crimen organizado en México y poner de la parte de todos los integrantes de Cherán pues sus esfuerzos y su solidaridad para defender a la comunidad. Entonces desde ahí empieza un proceso de defensa difícil. El primer año, todo 2011, fue muy complejo, desgastante, pero también pues ha sido un proceso que no solo es una movilización social, sino que también es algo que se ha podido acompañar de todo un proceso jurídico que buscó ante el Estado, ante México, una exigencia como un reconocimiento a un pueblo originario capaz de organizarse y de proponer y responder a sus propias necesidades como municipio. Y bueno, pues desde ahí parte que ha habido muchos cambios en la organización, se expulsa a los partidos políticos desde ese momento, se desconoce a las autoridades, que era un ayuntamiento, la figura tradicional en México, y comienzan a proponerse otras formas, ¿no? Desde un cuidado desde la misma comunidad y desde sus habitantes. Es muy impresionante y a veces en todos lados del mundo y también en México vemos levantamientos, rebeliones y todo eso, pero lo que surgió del levantamiento en Cherán fue este gobierno comunal autónomo y como dices también un proceso jurídico y ya tiene más de 9 años vigente hasta hoy. ¿Y cómo era este proceso? ¿Cómo pudieron pasar de un levantamiento hacia un gobierno comunal? Sí, cuando comienza todo en esos días de abril de 2011, también decimos nosotros que al interior comenzó un reencuentro entre los habitantes de Cherán, un tema de unión, digamos, de conocernos entre los vecinos, cosa que anteriormente no hacíamos, y de resistir en la calle, ¿no? En las fogatas, se crean las fogatas, que la fogata es pues este espacio que se construye alrededor del fuego, de la leña encendida, en donde generalmente nuestras casas siempre ha funcionado como el acompañante del diálogo entre las familias, pero ahora, porque Cherán es muy frío y como este pretexto de resistir el frío de la noche, pues sale a las calles, ¿no? Podíamos ver en cada cuadra casi de Cherán el fuego y las personas ahí compartiendo, platicando sus preocupaciones, sus miedos, todo lo que generaba estar en un proceso así, con bastante miedo que afortunadamente se fue transformando en esta capacidad de dialogar y de construir, y en donde se pensó mucho en escuchar a los mayores, a los abuelos, a quienes tenían el conocimiento, y que acá decimos, si ellos te comparten algo ha sido porque ya lo han hecho a prueba y error y es algo que funciona. Entonces tenemos que pegarnos a ese conocimiento para pues poder seguir avanzando como comunidad. Entonces ahí es donde comienzan a valorarse los ejemplos que ellos tuvieron durante el trayecto de su vida, los ejemplos que daban cómo se organizaba la comunidad desde antes, ¿no? Porque decimos que el régimen que tienen todos los municipios, mayormente en México, a través de los partidos políticos, para al menos para los pueblos originarios, no fue algo consultado o que se decidiera por la misma comunidad que entrara, sino fue algo que se impuso, ¿no? Se impuso desde una mirada de afuera, no propia de los pueblos originarios indígenas en México, sino desde una concepción que venía construida de otro lugar. Entonces, desde ahí se dice, bueno, ¿en qué momento se cambian estas formas que para los pueblos funcionaban? ¿Cómo el que hubiera una representación a través de consejos como órganos regulatorios de las comunidades, como gobierno comunitario? Entonces, también cómo la seguridad, en qué momento cae en una figura como la policía, cuando en las comunidades siempre ha habido rondas tradicionales, que no es otra cosa más que los voluntarios hombres y mujeres que decidían hacer guardia en los pueblos y que tenían un mecanismo propio de funcionar. Entonces, desde ahí se piensa en por qué no retomar esas figuras que siempre habían servido a los pueblos, pero que en algún momento fueron cambiados tajantemente. Desde ahí se empieza a retomar estos conceptos y estas figuras y se decide pues plantear como una nueva forma y una nueva realidad que Cherán estaba asumiendo desde ese 2011. Entonces desde ahí creo que quedó una mayor claridad en que debería Cherán funcionar a través de un gobierno comunitario que figurara con la representación de la gente en los consejos y que no fuera solo en un responsable como es en un ayuntamiento normal acá en México, que es un presidente. Acá esa figura ya no cabía y ahora sería un consejo mayor, un consejo integrado por 12 personas en donde la responsabilidad recaía en muchas cabezas para que también las decisiones fueran debatidas entre muchas personas y llegar a un consenso y a lo mejor, ¿no? Y que no era como una forma tan fácil de hacer daño al pueblo, sino al contrario, a través de muchas cabezas pensantes dirigiendo un gobierno comunitario, desde ahí se pensaba en esa posibilidad de que era algo bueno para la comunidad. Entre todos tenían que tener un acuerdo y respaldado siempre por la asamblea, que la asamblea es aquellos que habitamos Cherán y que tenemos también el derecho de hacer uso de la palabra en esos espacios y que sigue siendo lo que la gente está dictando, ¿no? Entonces, en este caso, el tener un gobierno comunitario solo es una representación de lo que las y los habitantes de Cherán decidimos. Y así es como poco a poco pues se fue construyendo. Tardó muchos días, muchas semanas el estar pensando en esta construcción que fue mucho desde la realidad en ese 2011, pero pensando en qué de nuestras antiguas formas podían aplicarse ahora. Entonces ha sido eso, el gobierno comunitario en Cherán es una recuperación de los saberes de nuestros pueblos, pero también acoplados a las realidades que nos toca vivir hoy en día. Y hablaste un poquito sobre eso, pero ¿puedes describir brevemente cómo está estructurado y cómo funciona el gobierno comunitario? Y también, ¿qué lo distingue de la llamada democracia representativa de los Estados Unidos o México? O también hasta incluso otras comunidades indígenas que utilizan usos y costumbres. Sí, claro. Pues el gobierno se organiza entre 9 consejos operativos. Estos consejos operativos son el consejo de administración local, que se encarga pues de todas las necesidades que tiene la comunidad, los espacios públicos, el alumbrado, la recolección de basura y otros servicios, ¿no? Que de espacios que tienen en común la comunidad. El Consejo Coordinador de Barrios, ellos se encargan de la relación entre la asamblea, los habitantes de Cherán, y la estructura de gobierno comunal. Ellos, su labor es esa, convocar a las asambleas, citar a la gente, tener el vínculo inmediato entre la asamblea y las autoridades, digamos. Está el Consejo de Programas Sociales, ellos se encargan de todos aquellos recursos que vengan desde los fondos federales o estatales que se apliquen a la gente que realmente lo necesite. El Consejo de Honor y Justicia, quienes pues tienen a cargo la seguridad de la comunidad y forma parte de ellos la ronda comunitaria, que es nuestro cuerpo de vigilancia, pero también otras cosas como protección civil y vialidad. Está el Consejo de Educación y Cultura, que se le nombra Consejo de los Asuntos Civiles, y ellos tienen que ver toda la parte educativa de la comunidad y la relación con las instituciones de educación básica hasta superior, aquí dentro de la comunidad. El Consejo de los Bienes Comunales, que se dedican a toda la labor del territorio, como el bosque principalmente, y ellos tienen a su cargo las empresas comunitarias, en donde está el vivero de la comunidad, una bloquera, el aserradero, y bueno, pues trabajan todo el tema de los permisos y el uso de los recursos naturales acá en Cherán. Está el Consejo de la Mujer, ellas están totalmente pues a cargo de los requerimientos o programas especiales para las mujeres y bueno, tienen a su cargo instituciones como el Centro de Desarrollo para la Mujer o la Casa de la Mujer Indígena, entonces están ahí trabajando constantemente. Y el Consejo de los Jóvenes, que se encargan de todas las tareas que requiere la juventud y que bueno, pues a través de ellos también son como los portavoces entre los jóvenes y el gobierno comunitario. Y estos a su vez, pues están, digamos, supervisados o vinculados al trabajo directo del Consejo Mayor. El Consejo Mayor, pues es esto, 12 personas que integran el Consejo Mayor, 3 representantes por barrio, y que ellos se encargan de la coordinación con todos los consejos operativos. De los 8 consejos operativos que hay, ellos tienen que dar seguimiento a las tareas que están realizando y llevar un acompañamiento, porque son pues la representación que da la voz de todos ellos también con las asambleas. Es así como se estructura el funcionamiento, y bueno, pues también el tema central del movimiento ha sido la participación de la ronda comunitaria, que está las 24 horas en nuestras entradas a la comunidad, supervisando el funcionamiento y quién accesa o quién sale de la misma, como una medida preventiva, digamos. Y así está funcionando nuestro gobierno. ¿Y cómo se nombran o... Sé que no hay elecciones en Cherán, pero cambian a los cargos cada 3 años, ¿no? ¿Y cómo va este proceso? Sí, la estructura de gobierno comunitario cambia cada 3 años por decisión de la propia comunidad, porque también se toma como un tema de cargos para, como se conoce en otros lugares también, en donde pues se participa más por el tema de colaborar de alguna manera con la comunidad. Hay un tema de compensación que se le llama así, no sueldos ni salarios, sino una compensación que es simbólica por el trabajo que realizan quienes participan, pero que no, digamos, no es considerado como algo, pues es algo muy simbólico. Y se cambia a través de las asambleas de barrio. Como les digo, Cherán se conforma por 4 barrios, En el momento que se hacen las asambleas para los nombramientos que llamamos acá, es decir, quién va a formar parte de la estructura de gobierno, se hacen las asambleas simultáneas de tal manera que cada quien, por nuestra ubicación, debemos acudir a la asamblea del barrio que nos toca. En esas asambleas se propone desde la fogata quién podría ser algún papel, desempeñar algún papel dentro de la estructura de gobierno, y esta propuesta se abre públicamente, desde la fogata se propone, y las asambleas deciden quiénes estarán ocupando qué cargos a través de filas. Te paran en una silla y tienes que esperar cuando está la propuesta, digamos, por ejemplo, para algún consejo, y quién será nuestro representante de barrio. Entonces, ahí las propuestas se pasan al frente, se suben a una silla, y todo el resto de la gente de la asamblea nos tenemos que formar a hacer filas tras ellos y esperar hasta que se hace el conteo de cada una de las filas y se anota en una pizarra públicamente para ver el número de respaldos de personas que respaldan las propuestas, y de ahí quien queda con el más alto pues se pone y ya va formándose la estructura. Esta es una función plena, organizada desde la misma comunidad, por voluntarios, por el Consejo de Barrios, que en ese momento tiene un papel importante para realizar este tipo de asambleas. Y en efecto, por ejemplo, la intervención del Instituto Electoral de Michoacán no hace otra cosa más que dar fe de que la asamblea se está llevando como se acordó previamente. Es decir, ellos solo vienen en calidad de observadores y están al tanto de qué está pasando durante el desarrollo de la asamblea, pero no tienen ningún papel ni pueden intervenir en absolutamente nada del desarrollo de las asambleas. Solo vienen como observadores y ese es todo su papel. A final de cuentas, cuando ya se decide quiénes están para formar parte de la estructura, pues se hace una caminata desde las asambleas hasta el centro de la comunidad y ahí se ratifica ante toda la comunidad quiénes son los nuevos integrantes de la estructura de gobierno comunal. Así se lleva el proceso. Muy bien, gracias. Y tuviste un cargo o estuviste en el segundo gobierno comunal, ¿no? Y puedes hablar un poco de tu papel y de cómo fue la experiencia para ti. Sí, claro. Bueno, pues recordando los nombramientos, creo que la experiencia para mí comienza desde ese momento. Yo no esperaba ser una propuesta de mi fogata, pero lo fui durante el desarrollo de una de estas asambleas de nombramiento. Y desde ese momento, que fue, por ejemplo, desde mayo de 2015, pues fue un gran compromiso ver a la gente, ¿no? Como de cara, quienes están en tus filas, la gente del barrio, tus vecinos, que confían en que puedes desarrollar un buen papel dentro de la estructura y que han visto algo, ¿no? Que por eso te proponen y que la gente, darte cuenta que la gente siempre está observando lo que hacemos y cómo actuamos, pues fue pues muy impactante para mí, pero también sabía que era un tema de mucha responsabilidad, ¿no? O sea, es entregarte a la comunidad durante 3 años, desde el momento en que estaban ahí haciendo la propuesta, pues es mucha responsabilidad, ¿no? Yo incluso pues sientes la presión y un poco el miedo, pero sabes que la gente lo hace también por algo, entonces pues no queda de otra más que aceptar, porque es una encomienda desde la gente del pueblo y pues no es tan fácil negarte también, por ejemplo, ¿no? Si tú llegaras a negarte, por ejemplo, tendrían que ser con argumentos muy fuertes para decir por qué no podrías desempeñar algo que la asamblea te está encomendando. Entonces, desde ahí fue, aparte, curioso porque Cherán tarda más de 3 años, de 2011 a 2015, en pensar en una participación de los jóvenes como tal. Es decir, durante el levantamiento, en los momentos de acción, la presencia de los jóvenes estuvo muy firme y fuerte. llevando todo el tema de comunicación al interior y al exterior, por tal vez la cercanía más a las redes sociales o a los medios de información, pero fue la tarea que desempeñamos los jóvenes desde 2011. Pero en la estructura de gobierno como tal que aparece en 2011, no había claramente, digamos, dentro de la estructura de gobierno, la representación de los jóvenes. Este consejo se propone hasta 2015, en donde ya la misma asamblea decide que era un espacio necesario, porque Cherán estaba presumiendo de que todas las voces eran escuchadas, pero no había un espacio certero de las mujeres y de los jóvenes. Entonces, en la convocatoria de 2015, entra el Consejo de la Mujer y el Consejo de los Jóvenes. Y a mí me toca quedar en el Consejo de los Jóvenes, que era nuevo, que no era como todos los demás, que, por ejemplo, el primer mes que teníamos que presentarnos, que fue durante todo agosto, todo mundo hizo algo llamado una entrega-recepción, que cada consejo les explicaba las funciones a los que iban a entrar y todas las tareas de las que se tenían que encargar, y eso fue durante todo un mes. Pero para nosotros como Consejo de Jóvenes eso no existió porque no había un consejo. Entonces era cómo construir desde nosotros una propuesta para defender la voz y el espacio que se estaba dando y que también fue mucho tiempo exigido desde la voz de los jóvenes, ¿no? Desde que inicia el movimiento. Entonces fue un reto, primero conocer a los compañeros que estaríamos integrando este consejo y que no nos conocíamos, y desde ahí comenzar a trabajar en cómo estábamos viendo las necesidades para los jóvenes. También pasó algo curioso con eso, que cuando entramos en funciones, propusimos desde la asamblea, dimos a conocer nuestro plan de trabajo, las responsabilidades que estábamos adquiriendo y demás, pero también por ser la parte joven dentro del estado de gobierno, pues éramos los que tenemos la voz rebelde, digamos, más a flor de piel. Entonces, desde ahí también el tema de cómo se arma esta relación intergeneracional no era tan fácil, como nuestras propuestas y lo que nosotros queríamos desarrollar al interior, pues no era tan sencillo, ¿no? O sea, no era tan sencillo hablarlo con los grandes, y de repente hubo muchos episodios internos que tuvimos que defender la voz de los jóvenes y pues aferrarnos también a lo que nosotros como jóvenes creíamos que tendríamos que hacer. Entonces hubo pues eso, ¿no? La rebeldía dentro de la propia rebeldía por parte de la juventud, y ese fue el papel que nos tocó hacer. También creo que seguimos llevando este papel de comunicar hacia afuera, por eso a nosotros nos tocó tener un poco más esta relación con otros lugares, con otros sitios, con quienes visitaban, por tener, digamos, o bueno, porque ellos creían que no teníamos tantas responsabilidades como familias o estar casados, entonces era más fácil que nos encomendaran esas tareas y las desarrollamos. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer durante este periodo que estuvimos, de 2015 a 2018, muchos lugares, experiencias, compartir y ser un poco los portavoces de la misma comunidad hacia otros espacios. Eso pues es algo que nos dejó el consejo y que seguimos desarrollando en diferentes escalas cada uno de nosotros, y que bueno, pues desde ahí ha sido como este trabajo, pero que sí llevó mucho a ser esta voz que hacía ruido al mismo interior cuando algo pues no estábamos de acuerdo, teníamos que gritarlo, no era a veces tan bien visto, pero pues creo que siempre se llevó al diálogo, ¿no? Y a la mejor solución, y también como el tener esta convicción de lo que la gente te está dando como una tarea, pues se defiende desde las mismas personas que integramos los consejos. Eso me dejó.

hablando desde los vecinos, quienes habitamos cada una de las calles en Cherán, pues hubo este reencuentro. Había, Cherán tenía una realidad muy difícil previo a 2011, en donde había muchos conflictos incluso entre familias por pertenecer a un partido político u otro, ¿no? Había diferencias, y de tal magnitud de esas diferencias que había familias que no se hablaban, que tenían como estas diferencias de ideologías políticas muy marcadas, pero de esta ideología a través de los partidos políticos, ¿no? Con unas diferencias así tremendas, de tal manera que Cherán tuvo episodios muy fuertes, incluso de enfrentamientos con armas, de muertos, de heridos. Hablamos de una sociedad fragmentada tremendamente, ¿no? Entonces, a partir del levantamiento, pues sí notamos esta reconciliación entre familias, este cambio en cada uno de nosotros por volver a que nos preocupara las cosas en común, que era la vida en comunidad, y desde ahí hay un cambio tremendo, ¿no? Para los jóvenes, por ejemplo, ha significado que anteriormente, y sinceramente nosotros siempre lo hemos dicho, no teníamos ningún interés en algún partido político porque veíamos que para ellos solo somos estadísticas o números que te pueden sumar y te puedes decir, si te afilias a tal o cual partido, pues a ellos les significa una entrada de más fondos para su partido, por ejemplo, ¿no? O sus programas o lo que promoten. Entonces, para los jóvenes era como sentirnos utilizados, que todo el mundo estuviera esperando a ser mayor de edad para reclutarte a esos partidos que tú ni siquiera querías, ¿no? Y ni siquiera nos interesaba la forma en que se organizaba un ayuntamiento, cómo funcionaba. Yo hasta la fecha, y lo decimos con muchos compañeros, ni claro lo tenemos. O sea, yo no sé, aparte de la figura de presidente, qué tanto había detrás, que eso cambia tajantemente con la estructura que ahora tenemos y que todos los que habitamos Cherán, sea la edad que sea, tenemos conocimiento de cómo está funcionando, ¿no? Cómo se ha construido un gobierno comunitario y desde dónde parte, cuál es el proceso, cuáles son las funciones, cuáles son los consejos, las comisiones, y lo tenemos muy claro. Y entonces, para empezar, para nosotros eso es algo que ha cambiado mucho. El que tú también camines de nuevo con seguridad en las calles, híjole, creo que es otro de los beneficios de vivir en Cherán, ¿no? Eso ya no pasaba. Eso anteriormente, si tú salías y algo te pasaba a eso de las 8, 9 de la noche, era tu culpa, porque andabas a esa hora en la calle, ¿no? O sea, como asumiendo que uno mismo era responsable por salir a un pueblo, a tus calles, en donde ya ni siquiera te sentías cómodo. Y ahora, pues, es todo lo contrario. Sabemos que no nos puede pasar nada. Andes a la hora que andes, sabemos que tenemos un entorno seguro. ¿Por qué? Porque todas y todos colaboramos y contribuimos a cuidar de esto, que justo era, creo que, un poco la respuesta que no contesté a la diferencia de esta democracia participativa que sí pasa en Cherán, y que quiere decir que no solo ejercemos la democracia cuando vas y participas en un proceso de nombramiento, sino que también asumes la responsabilidad de seguir colaborando con el gobierno que tenemos. Es decir, cuando hay alguna acción fuerte en la comunidad, participamos y no asumes que es responsabilidad de quienes están al frente y que ellos tienen que resolver, sino más bien respaldas como asamblea y reconocemos también que son tareas que nos tocan a todos. Entonces, creo que esa es la gran diferencia, que nosotros seguimos asumiendo, estemos o no dentro de los consejos o las comisiones del gobierno comunitario, asumes las tareas que también te tocan como habitante de Cherán. Eso creo que es algo que no todos pueden lograr y que afortunadamente acá se trabaja día a día en ello, y que esa es parte de nuestra tarea, ¿no? Que sabemos que tenemos que acudir a las rondas voluntarias independientemente de que nuestra ronda esté trabajando, y que también tú pones algo de tu tiempo para seguir colaborando en las tareas de la comunidad. Sí, eso es algo que me impresionó mucho, es como como el gobierno es como una expresión más o menos orgánica de una comunidad organizada y no solo funciona o está encapsulada en procesos como un nombramiento o algo, pero es algo diario y es también algo que en lo que todos participan. Y es muy diferente de como lo que tenemos aquí en los Estados Unidos y supuestamente tenemos una democracia, pero ya sabemos cómo va. Y ya como dijiste, Yacharán tiene 9 años de autonomía y mirando hacia atrás y hacia adelante, ¿qué reflexiones tienes y qué queda por hacer? Bueno, pues creo que estos más de 9 años han significado también muchos retos internos de seguir comunicándonos, de seguir dialogando y decidiendo, que a veces puede ser también un proceso desgastante, pero la idea es mantenerlo. Muchas veces la gente, cuando le hemos comentado que nuestras asambleas llegaron a durar más de 4 horas y que siguen haciéndose ininterrumpidamente cada semana por barrio, nos llegan a decir cosas como no se enfadan. Y bueno, pues más bien también esa es una de las tareas de cómo seguir manteniendo la comunicación y el estar muy atentos de lo que la comunidad necesita para poder seguir trabajando en los retos que tenemos que solucionar, ¿no? O sea, también hay un montón de cosas que se siguen trabajando. Por ejemplo, que tengamos ahora la posibilidad de tener una organización desde nosotros mismos proponiendo, decidiendo a través de qué mecanismos, los tiempos que también la comunidad marca y que son muchas veces diferente a lo que se entiende desde afuera, ¿no? Acá las comunidades tienen sus propios ritmos de trabajar, de decidir y los propios mecanismos de cómo hacerlo. Entonces, lograr que Cherán haya logrado que se le respete y se reconozca hasta legalmente todo este proceso que ha construido, pues ya es como uno de los grandes alientos, pero también nos obliga a poner la mirada en muchos retos que siguen faltándonos como comunidad y que son brechas todavía enormes que no hemos trabajado tanto, digamos, y que tal vez se han pensado poco, como es el tema económico, podría decirse, cómo ser también cómo defender que todo esto que te impone el Estado, Hacienda y todos los mecanismos de comprobación o cómo de repente se ha luchado porque concesionar, digamos, a quienes se les concesionan obras para construcción, por ejemplo, de una calle, se ha peleado mucho para que sean personas locales y no tenga que ser desde fuera como era antes, ¿no? O sea, cómo incentivamos una producción local, qué es lo que se está intentando hacer con la bloquera que tenemos, que es esta construcción de adocretos que van en las calles y que se lucha también porque el consumo sea local. Entonces todos estos retos vienen desde este proceso que tenemos, pero que se tienen que seguir peleando día a día con todas estas formas que ya se han impuesto, ¿no? Entonces son ejercicios que se hacen al interior y que están también buscando respuestas a todo esto que nos falta por hacer. Hace poco tuvimos una situación con la ronda comunitaria, porque también es algo que de repente al tenerla creímos que todo funcionaba bien porque ya está, pero en realidad no hemos pensado en más implicaciones, ¿no? O sea, en detalles de cómo se equipara y se armoniza con esta otra ley desde afuera que se aplica y cómo tendrá que abonar lo que nosotros construimos o consideramos justicia desde Cherán, ¿no? Qué tan válido es, bajo qué procesos, y que son estos golpes que también llegan para sacudir a la comunidad y decir, bueno, no estamos tocando estos temas y tenemos que hacerlo, y se ha obligado a tocarlo a través de episodios que hemos tenido, de hecho, muy recientes. Entonces, todos estos otros temas nos falta por seguir trabajándolos, dialogando, y pues lograr que se consoliden, ¿no?, estos mecanismos de encontrarse, y que siguen siendo unas partes pues, fundamentales. El tema de la justicia sigue siendo fundamental en cómo se va a equiparar y relacionar y armonizar pues con estas otras desde fuera. Entonces son también grandes retos, como de repente, lo mismo que pasó con la integración del Consejo de la Mujer y el Consejo de los Jóvenes, el plan de Cherán que se estableció desde 2011, también dejó muy en claro que estaba sujeto a cambios y que tenía que haber adaptaciones de las realidades que estamos viviendo. Eso, el mayor ejemplo, yo siempre he dicho que ha sido eso, la integración de los jóvenes y de las mujeres a estos espacios de decisión desde el gobierno comunitario. Entonces ahora también es cómo repensarlos, seguirlos manteniendo o buscando estos mecanismos de participación. Y eso es, digamos, como las tareas que se van construyendo, son muchas las cosas que vivimos al interior y que decimos es un proceso que tiene también un montón de complejidades, ¿no? No todo es cuando nos daban la sentencia a favor de Cherán, pues lo veíamos como uno de los máximos logros, pero también era la apertura a un montón de retos más que han sucedido en el transcurso de estos años y que todavía falta trabajar, pero creo que pues lo que sí podemos decir desde acá es que la organización tiene mucho que ver, ¿no? El tema de que sea así a través del diálogo y de un espacio abierto en donde las voces puedan manifestarse, pues sigue siendo nuestra forma de construcción desde acá y creo que es la única clave o lo único que sigue haciendo Cherán que posibilita que las cosas sigan cambiando, ¿no? Y que siga fortaleciéndose aún cuando muchos expertos no le habían dado ni un año de dura al proceso. Afortunadamente llevamos más de 9 y pues esperamos que así siga. Muy bien. Y no sé si quieres hablar más de eso, pero mencionaste como algunos hechos en que pasó en junio con la ronda comunitaria. Y ¿puedes decirnos qué pasó y cómo lo está resolviendo la comunidad? Sí, claro. Sí, tuvimos un episodio que, como todo, la prensa lo ha tratado como desde el inicio, ¿no? Nosotros confiamos mucho en la comunicación desde los medios alternativos y comunitarios porque creo que desde el inicio del levantamiento son quienes dan fe y una palabra verdadera de lo que está pasando acá. Ahora, hace poco tuvimos un incidente en donde se vio involucrado la ronda comunitaria de una manera muy dura y brusca, ¿no? Los medios también la catalogaron como asumiendo que eran culpables de un, pues sí, como de un asesinato de un joven de la comunidad, pero dieron la noticia de tal manera que pues fue doloroso. Por ejemplo, la gente de la comunidad que se empezó a enterar y que fue a través de estos medios, pues es algo muy doloroso que debiliten así y que inculpen a una figura que ha sido crucial en todo este proceso de Cherán, es algo muy duro. Entonces, fue muy complicado, ¿no? Doloroso sentir eso, pero confiando en los mecanismos de Cherán, se pudo aclarar la situación de tal manera que no fue así, pero que sabemos que había malas intenciones al culpabilizar a la ronda de un hecho de esta magnitud, ¿no? Que también sabemos perfectamente que somos humanos, hay errores y que siempre hemos dicho que también el propio enemigo puede estar en casa. Entonces, teniendo muy en claro esto, se situó a la ronda las asambleas, se realizaron asambleas extraordinarias diario desde que pasó el hecho y pues se aclararon las cosas, ¿no? En efecto, hubo un joven que resultó, bueno, según hay todo un seguimiento, un proceso, pero la ronda acudió a este lugar porque lo reportaron, que había el cuerpo de una persona y ellos acudieron al lugar, lo recogen, lo trasladan al hospital, intentan ayudarlo, auxiliar y demás, pero personas que de inmediato responsabilizaron a la ronda. Entonces ya hubo todo un tema de aclaración, la ronda dijo que estaba ahí para declarar públicamente cómo habían pasado los hechos, y lo hizo de esa manera. Pero también había un miedo, digamos, de parte de la ronda de volver a sus funciones, a menos que estuviera respaldado por la asamblea, lo cual se hizo. Pero sí lleva un momento de preocupación y de sentir que están desestabilizando el proceso por algo así. Después salieron a relucir otro tipo de intereses, ¿no? Como el intento de acceso de drogas a la comunidad, y por otras cosas que habían salido. Pero afortunadamente, pues, se actuó a tiempo, se escuchó a la ronda, se escuchó a la otra parte, se aclararon las cosas, se le dio el respaldo a la ronda, y por eso salió de manera más fuerte la ronda voluntaria, como una manera de decir, la ronda somos todos y estamos acá presentes, ¿no? Y estuvieron las y los habitantes de Cherán al pendiente, aunque había pasado todo este momento, pero mientras no estuvo la ronda como tal, los que están laborando en la ronda, las barricadas estuvieron cubiertas por la misma gente que habitamos Cherán. Y esto pasó unos días, después se restableció la ronda. Ahora hay un proceso de investigación para quienes, porque también entre este culpar a la ronda, los agredieron e incendiaron las oficinas donde ellos trabajan, ¿no? Entonces, donde está su coordinación. Entonces ahora, afortunadamente, ya hay procesos para los culpables también, quienes empezaron como este desorden. Ya hay todo un proceso de seguimiento, ya hay gente que está detenida, hay gente que está haciéndose en investigación, y bueno, ya hay como un episodio más claro, pero cuando ocurren este tipo de hechos, pues sí sacuden a una comunidad entera, y de nuevo vienen como un montón de dudas, ¿no? Gente que igual no tenía toda la información empezó a especular, los de fuera empezaron a decir, por ejemplo, que era una decepción, y cosas así, porque pues te vas con las noticias que traen los espectaculares de medios amarillistas que te están compartiendo estas notas. Pero la realidad al interior fue muy diferente, ¿no? Entonces ya afortunadamente ahora todo está tranquilo, ha volvido a su normalidad, y bueno, sigue ahí funcionando y la ronda ya está con nosotros de vuelta. Ah, qué bueno. Y pues cambiando el tema a otra crisis, que es la pandemia del coronavirus, y cómo está manejando Cherán esta pandemia, y cómo ha ayudado a tener un gobierno comunitario para responder a esta crisis. Sí, cuando comienza todo el tema de la pandemia, pues creo que la gente acá en las primeras semanas entró como con mucho miedo al escucharle en las noticias o ver en las redes todo lo que se decía. Pero también desde el gobierno comunitario, desde nuestras comisiones, pues empezó a compartir información. Al principio, como que hubo así, la gente se encerró totalmente y no había actividad en la comunidad. Después, como que empieza pues sí, como esta necesidad de volver a salir y de que ya no confiaban tanto en las noticias o lo que se estaba compartiendo. Y de nuevo la gente vuelve a salir a la calle. Y tal vez pensamos nosotros que eso ha pasado porque a Cherán y a los pueblos, a las comunidades de la meseta Purépecha, siempre los ritmos son diferentes y hasta esto nos lo demuestra. Es decir, cuando había un tema preocupante en todas las ciudades principales de México, se empezaron a tomar medidas muy puntuales, pero acá, como no teníamos presencia de casos y demás, pues la gente se confió, digamos, un poco más. Y de tal manera que platicábamos esto justamente, que hay esta diferencia de casi 3 meses, de que acá apenas se está viendo como el punto más alto. ¿Por qué? Porque ya se presentaron muchos casos, decimos, ¿no? O sea, hubo casos porque también hay una entrada de compañeros migrantes, habitantes de Cherán que regresan y que aparte regresaban a Cherán también porque pues así lo tienen planeado en el transcurso de su año, ¿no? Hay ciertos momentos que visitan a la comunidad y bueno, tampoco se les puede negar la entrada y todo, aunque se dieron recomendaciones, pero después de eso empieza a haber casos. Entonces sí, se han establecido medidas sanitarias desde la ronda comunitaria, por ejemplo, también es un momento para aprovechar que la gente esté siguiendo las indicaciones, que los negocios estén con los protocolos que la misma comunidad ha decidido, se suspendieron temporalmente las asambleas. Digamos, hay medidas que se han tomado desde acá y que al ser decisiones desde la asamblea, pues la gente confía, ¿no?, en lo que se está haciendo. También hubo disminución de los negocios que están, por ejemplo, en el centro de Cherán. El tianguis se redujo de manera impresionante. Sí hay como una preocupación actualmente por lo que estamos viviendo y que acá, por ejemplo, para Michoacán, apenas estamos en semáforo rojo, es decir, el punto crítico de la pandemia, ¿no? Entonces, acá estamos viviendo todo eso apenas, con un poco de temor, pues porque también es un impacto impresionante para pues aquellos que también están al día o que muchos empleos dependían, por ejemplo, del comercio, de estar afuera, de las escuelas. Eso también ha tenido implicaciones, pero también es de repente muy confortable recordar lo que Cherán es capaz de hacer, porque las primeras medidas incluso se notaron más que desde el gobierno comunitario, desde la propia gente, ¿no? Desde la gente que estaba preocupada por llevarle alimentos a los que no podían, llevar ayudas, despensa. Hubo una gran movilización, pero desde la misma comunidad. Entonces ahí es donde nos vuelve a sorprender Cherán, porque dices, la gente está ahí, ¿no? Antes de que el gobierno comunitario decretara o hiciera cualquier cosa, la gente ya estaba accionando para ayudar. Los mismos maestros de la comunidad organizaron colectas, llevaron despensa a la gente que lo necesitaba o a los que más se considera que necesitan. Entonces había una gran movilización de muchas personas cocinando, llevando cosas, preocupadas por los demás, ¿no? Y eso es lo que decimos. Para nosotros eso es hacer comunidad, que desde ahí te preocupe y que no esperes a que el gobierno te proponga o ayude a resolver, sino que se accione desde los mismos que habitamos. Entonces eso ha sido pues significativo, apreciar todo lo que la misma gente está haciendo, y bueno, pues así sigue, ¿no? El tema ahí apenas va. Y imagino que hay una gran diferencia entre cómo se está manejando el tema allá en lugar que como aquí en los Estados Unidos. Y viendo como las páginas de Facebook de Cherán, y no veo nada de como un intento de politizar la pandemia o como hacer nada más que como cuidar la comunidad y que la comunidad se autocuida, ¿no? Y es ¿cómo ves la respuesta? ¿Es satisfactoria o hay más que hacer, o crees que están en buen camino frente a todo eso? Yo siento que igual aquí, de por sí conociéndonos en Cherán, siempre habrá más que hacer, ¿no? La gente es como súper, súper crítica de cualquier cosa, incluso hasta te da miedo. Cuando nos tocó estar al frente del consejo, era muy rudo, porque para las personas siempre va a faltar, aunque las cosas estés haciéndolas bien, siempre, siempre hay un detalle que falta, ¿no? Y acá es lo mismo, entre todos creo que siempre hay algo más que dar, pero la comunidad lo entiende y entiende los mecanismos. Los grandes son la población, los abuelos, es la población que más ha costado trabajo, ¿no? Porque duele el cambio de rutina, por ejemplo, prohibir el uso de espacios como la explanada comunal, cuando la gente mayor estaba acostumbrada a ir y sentarse todas las tardes, ¿no? Es lo que hacían, un momento de platicar con sus amigos y demás. Entonces ahora se ha restringido un poco eso, y es lo que más cuesta, porque ellos pues consideran como que no es algo real, ¿no? Entonces es difícil con ciertos sectores de edad, pero pues están trabajando ahí las medidas igual. Y también, sí, desde la responsabilidad de todos también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tú cómo sales, para qué sales, cómo lo haces. Y también, sí, sí es diferente por la organización de la comunidad, pero porque también afortunadamente tenemos espacio, yo diría, ¿no? Que pasa acá con muchos amigos que hemos platicado de otros lugares o ciudades, que acá al menos tú sabes y tienes la confianza de que vas, te vas un rato al cerro o caminas a algún lugar, no te encuentras a nadie y puedes aisladamente al menos caminar y respirar un rato y no pasa nada porque no te encuentras a nadie en el camino, ¿no? Es esa posibilidad al menos de moverte, de cambiar, de desahogo, y también esto de la sana distancia y demás, pues se ha logrado, sí hubo totalmente una decisión desde las asambleas, o sea, desde la misma gente, antes de que esto incrementara, desde ahí se decidió que, por ejemplo, las fiestas tradicionales en Irán se suspendieron tajantemente, y fue una decisión de las asambleas. Entonces, desde ahí, que una asamblea marque eso, pues, no hay marcha atrás, es una decisión tomada y todo el mundo la tiene que acatar. Eso ayudó muchísimo a que, por ejemplo, también no se fuera toda la carga y la tarea a nuestro gobierno comunitario, sino que la gente ya había propuesto sus maneras de prevención y de cuidarnos entre todos. Entonces, al menos ha respondido en ese sentido y sigue respondiendo, ¿no? Sigue ahí encaminándose. Es difícil también porque Cherán es un lugar de paso, digamos, donde atraviesa mucha gente y demás, pero pues se les hacen las recomendaciones, aunque solo sea en su cruce, si tiene paradas o demás, pues se les está ahí recordando constantemente las medidas. Pues muy bien, y solo tengo como unas preguntas más, pero y más o menos contestaste en todas tus respuestas anteriores, pero además de la pandemia aquí en los Estados Unidos, ¿ha habido rebeliones desencadenadas por el asesinato policial de los afroamericanos y por la supremacía blanca y la antinegritud que están en el corazón de este proyecto nacional de los Estados Unidos? Y ¿esta violencia estatal y la pandemia han revelado y exacerbado las desigualdades, injusticias y formas de opresión que estructuran nuestra sociedad y política? Y en respuesta, como hemos visto, la gente y los grupos se han levantado para luchar y también se han unido para organizar esfuerzos de apoyo mutuo para trabajar por nuestra supervivencia y bienestar colectivo sin la mediación del Estado, el capitalismo y las instituciones jerárquicas. Con respecto a estas luchas o lo que estás viendo desde allá, y la lucha de Cherán, ¿cuáles lecciones puede ofrecernos la lucha de Cherán en este momento para otras luchas? O desde tu experiencia, ¿qué dirías que son factores importantes a tener en cuenta mientras nos organizamos? Pues muchas veces han gente que ha venido y visita desde otras comunidades o desde incluso medios urbanos desde la ciudad, siempre la pregunta es como cómo lo han logrado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pero nosotros creo que siempre hemos contestado que lo único que Cherán, también teniendo tanto que resolver en el día a día, a veces lo que hemos hecho no es compartir otra cosa más que un poco de nuestro tiempo para poder decir acá cómo se han construido las nuevas formas y lo que Cherán intenta construir desde el proceso autónomo. Decimos que no hay pasos establecidos porque cada contexto es muy diferente. Creo que cada uno, cada pueblo, cada lugar vive sus realidades de manera muy propia y con sus propias complejidades. Pero definitivamente lo que pasa en muchos pueblos en Michoacán que están en la búsqueda de este proceso de autonomía La clave no ha sido otra más que la organización, ¿no? Creo que hacer comunidad, que te preocupa un poco quien está a tu lado, los vecinos, en este caso en Cherán, por ejemplo, creo que desde ahí se puede responder mucho en lo colectivo para hacer frente a algo que nos está perjudicando. Y acá en Cherán esa ha sido pues la medida que nosotros utilizamos para responder a muchas cosas, y que no hay otra cosa más que el asumir colectivamente las responsabilidades y las decisiones. Por una pauta muy clave que nosotros hemos seguido, ¿no? Que cuando se acierta en algo, pues se asume como comunidad. Y también cuando se falla, lo asumimos como comunidad. Entonces, creo que lo colectivo, el acompañarnos, es la única manera de responder a estos medios tan complejos que estamos viviendo, a las realidades que nos han tocado, que de por sí son, digamos, no es la mejor, ¿no? O sea, son años súper duros, pero acá no solo Cherán, sino las otras comunidades que están en esta misma búsqueda en Michoacán nos han demostrado que a través de la organización las cosas se pueden lograr, ¿no? Y que muchas veces no hacemos otra cosa más que compartir la palabra y la propia experiencia para decir que se puede, y que todo empieza también desde que a nosotros nos preocupe un poquito el de al lado, ¿no? El asumir una tarea que nos toca colectiva y no deslindarnos también de responsabilidades, como es el caso de una participación activa que tenemos por un compromiso a ser parte de una comunidad, y que no solamente le dejas la tarea o esperas a que alguien más se resuelva. Entonces acá es lo único que podemos compartir, que yo creo que la organización, lo colectivo, este acompañamiento conjunto que tenemos es la única medida de responder ante cualquier cosa, ¿no? Y Cherán día a día nos ayuda a entender un poco eso y a seguirlo construyendo. De ahí en fuera son un montón de retos que cada quien enfrenta en sus lugares, pero sin duda la colectividad es, creo, una de las respuestas a todos los escenarios tan duros que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias. Y para los que quieren saber más, ¿tienes recomendaciones sobre dónde debería ir la gente si quiere saber más sobre Cherán o mantenerse corriente sobre la comunidad y su lucha? Pues sí, está una página desde la estructura de gobierno comunal, que es www.consejomayordecherán.com. También está la página web de Radio Fogata, que es www.radiofogata.org, que bueno, pues es el medio que también surge desde la propuesta de los jóvenes para acompañar el movimiento, y que al igual que el movimiento tiene 9 años, la radio también lleva ya más de 9 años trabajando ininterrumpidamente. Entonces creo que igual esas referencias podrían ser. Ahí hay algunas de las publicaciones respecto a Cherán que han salido, por ejemplo, de manera pues de descarga libre, como lo es el libro de Cherán, 5 años de autonomía, o algunos otros textos que tienen que ver con Cherán. También está otra página que es Fogata Quexitán, que es quexitani.wordpress.com. Ah, okay. Y ahí está, creo que en eso puede ser. Muy bien, y vamos a poner estos enlaces en la descripción. Y pues hay algo más que quieres añadir o algo que no hemos hablado que crees que es importante decir. Pues solo recalcar tal vez que Cherán ha iniciado y ha hecho lo que ha hecho por también algo que es importante y que creo que hoy en día, este año 2020, nos lo recuerda de manera incisiva, que ha sido la lucha por el territorio, que nosotros hemos dicho que en Cherán la lucha por el territorio es la lucha por la vida, y la lucha por la vida incluye a estos bosques que nos dan la vida y a todo el tema de nuestros recursos naturales que tan brutalmente estamos destrozando, ¿no? Y que acá ese ha sido el miedo de trastocar tanto la naturaleza que ahora pasa esto que está pasando por tanto daño que hemos hecho, ¿no? Y que acá ha sido importante la defensa del bosque porque a través de ello se defiende a quienes lo habitamos también y quienes estamos compartiendo, y que en algún momento más bien nos hemos visto como alguien que intenta apoderarse de todo esto cuando no entendemos que nosotros somos parte de lo mismo y que debemos protegerlo. Y que afortunadamente acá siempre nos da gusto decir que desde los más pequeños se cuida al bosque, ¿no? Se trata de volverla a nutrir un poco desde los más pequeños hasta los más grandes, y que creo que es la enseñanza de tenerle el respeto que debe al territorio, pues es lo que nos hace también seguir entendiendo el propio proceso que Cherán tiene. Nada más. Perfecto. Pues creo que es todo, y muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo y experiencia y todo eso. Muchísimas gracias, Union. Por nada. Thank you.